Sí, muy buenas tardes a esta empresa que es Radio Piedodense, especialmente por fin ha venido por lo menos a visitar el punto de bloqueo. Principalmente tenemos nosotros tres puntos claves, ¿no? Uno es lo siguiente, de que se ve muy bien los bolivianos a nivel nacional, a nivel internacional, saben muy bien, estamos dominados por un gobierno de facto, un gobierno asaltante a la democracia y un gobierno que ni siquiera es elegido legalmente, pisoteando la constitución empresarial. Y el otro tema es, yo, como representante de la Federación de Campesinos en la provincia de Popó, soy secretario de Medio Ambiente, y por lo tanto, duele mi país, y duele mi departamento, y duele la humanidad, y la gente sufrida especialmente. Desentendido, hemos hecho por lo menos este bloqueo como un bastón, y necesitamos el apoyo para que se apoye, porque sabemos muy bien de que este gobierno, en vez de que nos cure de la salud, en vez de que haya educación, no están masacrando este tema. Y sabemos muy bien, este tema lo que ha pasado es lo clave. Estamos dominados bajo un régimen capitalista y desentendido también está. Todos los de Oriente nomás están en los ministerios. El occidente no existe. Además de eso, somos centros mineros que Popó se encuentra siempre a nivel de minería. Pero no hay nada, se lo están sacando las riquezas, las empresas privadas, y está contaminado nuestro lago Popó. No hay una seguridad especialmente para Popó. Además, Popó es una provincia histórica y representa centro minero. Y de ese entendido, nosotros finalmente no podemos soportar más que el pueblo está escuchando y a nivel internacional, para nosotros, la democracia y el país está desastre en nuestro país que es Bolivia. Antes era república, ahora somos Estado plurinacional. El Estado plurinacional están por borrarlo. Entonces nosotros no podemos ser dominados por el imperio que quieren dominar a Bolivia. Bolivia tenemos gran riqueza. El tema del litio está negociando estas croatas. Por lo tanto, ellos son millonarios, ni siquiera son origen como boliviano, son sangre blanca, qué será, pero ellos no están haciendo esto totalmente, quieren llegar a la esclavitud y nos quieren conguear, terratenientes, quieren convertirse, y ellos tienen cantidad de terrenos en Oriente de Santa Cruz, departamento de Santa Cruz. Por lo tanto, aquí en Occidente, ¿nosotros qué tenemos? Mayormente Santa Cruz no está equipado en todo tema de salud y industrias, pero nosotros aquí en Occidente hemos mantenido tal vez como Orut en minería a todo el país, más que todo se han llevado a este lado las riquezas, más bien el actual gobierno de la anterior gestión estaba basado. Desentendido, no hay una atención. Ahora manejan el tema de oxígeno, ya están muriendo. ¿Y ellos por qué lo han hecho? En vez de que pueden equipar el tema de salud, están mintiendo. Por lo tanto, actualmente no existe una atención ni en salud ni economía. La economía totalmente se ha derrumbado en nuestro país. Estábamos levantándonos, pero ahora no existe eso. Y por lo tanto, el pueblo no quiere caer desastre, porque saben muy bien de que este gobierno nos va a saquear totalmente como trapo exprimido. Desentendido, estamos aquí para decir basta de saqueo, basta de corrupción, y por lo tanto estamos con toda fuerza para hacer esta lucha y vamos a seguirlo. Por lo tanto, exigimos que haya un gobierno legítimo, elecciones ya no más urgente, tal como porque la Tribunal Constitucional no tiene una palabra serio, seguramente está dominado por Áñez, el Salvador Romero no tiene palabra. Quiere dibujar, está peleando como perdiz. Eso sería, y estoy agradecido con esta prensa, Radio Piedodense, que es una prensa muy interesante históricamente. Lo felicito a sus reporteros, así de claro. Eso es, realmente también tiene la petición, inmediatamente las elecciones que tienen que realizarse, eso es lo que está pidiendo en este punto de bloqueo. Con eso retornamos con ustedes, compañeros.